Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días a todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan ahora por Alba Ciudad 96.3 FM. Este es el programa La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos llegando a ustedes, a toda la Gran Caracas, a través también de www.albaciudad.org para el resto del país y del mundo. Estaremos llegando gracias a Reinaldo Iturriza, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Randolph Borges, director de la emisora, también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, nuestro operador Luis Yerloyo, y en los micrófonos Geraldine Valor Guerra y quien les habla Eduardo José Pérez. Todos en una producción de la Oficina de Asuntos Públicos del IPC. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a nuestros usuarios. Quien les habla es Geraldine Valor Guerra. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @IPC Bicentenario o por Facebook Instituto del Patrimonio Cultural. Además, nuestro ministro también lo pueden seguir por @ReinaldoI, quien hace 11 horas tuiteó acerca del Día Internacional del Libro, lectura colectiva de Eduardo Galeano. Nos vemos mañana en la Plaza Bolívar. Y es que hoy, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Bolívar habrá un homenaje al fallecido escritor Eduardo Galeano. También pueden seguir a nuestro presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9, quien siempre está al tanto de lo que está sucediendo en el tema cultural y en los eventos del Instituto del Patrimonio Cultural. Perfecto, Geraldine, ya saben la invitación para que nos sigan a través de todas esas cuentas y puedan tener participación no solo en el programa, sino también en todas las actividades que realiza el Ministerio del Poder Popular de la Cultura, por supuesto a través del Instituto del Patrimonio Cultural también. 8:03, es momento de nuestra primera sección, Memoria Patrimonial para las efemérides de la semana. Memoria Patrimonial. Y bueno, arrancamos con el que ya nombraba Geraldine, el Día Internacional del Libro. Hoy, 23 de abril, se celebra este día decretado, promulgado por la UNESCO a partir del año 1995 y se empezó a celebrar oficialmente a partir de 1996. Más de 100 países ya están celebrando este día. Coincide el fallecimiento de varios escritores: el español Miguel de Cervantes, el inglés William Shakespeare y también el inca Garcilaso de la Vega. Todos en 1616, un 23 de abril, y por eso se celebra el Día Internacional del Libro. Y esto nos lleva hasta otra efeméride importante, pero para Venezuela, también una escritora importantísima, Ana Teresa Parra Sanojo, mejor conocida como Teresa de la Parra, quien falleció también un 23 de abril, pero de 1936. Ella nació un 5 de octubre de 1889, fue una escritora venezolana, considerada una de las más destacadas de su época. A pesar de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Entre sus novelas más importantes, dos obras que la inmortalizaron en toda América, Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. Posiblemente muchos de los usuarios y usuarios que nos están escuchando en este momento leyeron alguna de las dos, la mandan mucho en bachillerato y también son obras bastante, bastante importantes y nombradas por de este artista. Otra fecha importante que se celebra hoy es el Tratado de Coche. Un 23 de abril de 1863 a través de este acuerdo se estableció la culminación formal de la Guerra Federal en Venezuela. Fue firmado por Pedro José Rojas como secretario general de José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco, enviado especial secretario general del presidente provisional de la Federación en ese momento, Juan Crisóstomo Falcón. El mismo tratado, firmado, como ya lo dijimos, el 23 de abril de 1863, fue ratificado un mes después, el 25 de mayo de ese año 1863. Y se llama Tratado de Coche porque fue firmado en una hacienda llamada Coche, donde actualmente está la parroquia Coche del municipio Libertador. En ese momento, en esa Caracas de mediados del siglo XIX, Coche, digamos que no estaba todavía acoplada al resto del centro de la ciudad. Ahora, por supuesto, ya es toda la gran Caracas, la ciudad se ha expandido. Y para finalizar nuestra sección de memoria patrimonial con las efemérides, por supuesto, hay que hablar del natalicio de José Leonardo Chirino. Esto fue el 25 de abril de 1754 en Curimagua, Estado Falcón. Actual Estado Falcón. En ese momento, por supuesto, Venezuela todavía estaba bajo el yugo español. José Leonardo Chirino muere en Caracas el 10 de diciembre de 1796 y es recordado por la historia como un precursor de nuestra independencia. Lideró una fallida en ese momento insurrección en busca del establecimiento de la república en el país y la abolición de la esclavitud, pero que a la larga fue un episodio más que desencadenó años después la guerra de independencia. Así que, importante, José Leonardo Chirino, su natalicio se celebra el 25 de abril, este próximo sábado. Nació en 1754. Y ya son exactamente las 8 y 9 minutos. Es momento de nuestro primer tema musical. Precisamente como hablamos del Tratado de Coche y del fin de la Guerra Federal a mediados del siglo XIX, es importante entonces traer un tema musical propio de la Guerra Federal, y qué más que un homenaje a Ezequiel Zamora de la voz de Ali Primera. Así que les dejamos este primer tema y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Es un poco más que el pájaro, decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Que su tierra no adora, tiene espíritu prestado, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. oyes al mar, de la canción que yo canto. Decía Juan el Colorado, después de cada batalla. Porque los versos del pueblo pueden ser flores o balas. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. Ocho y 12 minutos, retornamos a la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio, por Alba Ciudad 96.3 FM para toda la Gran Caracas. Recordamos otra vez, a través de www.albaciudad.org, nos pueden escuchar vía internet. Y bueno, Geraldine, llegó el momento de hablar con nuestra compañera María Gabriela Martínez. Ella trabaja en la Dirección de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural y tiene un proyecto interesante con la Ludoteca La Zaranda, allá en Caño Amarillo. Y entonces, bueno, ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Chévere, ¿cómo les ayuda? Bueno, te llamamos para ver cómo van esas actividades en la Ludoteca La Zaranda del Instituto del Patrimonio Cultural. Okay, bueno, las actividades van bastante bien. La ludoteca, bueno, lo que busca es crear espacios donde los niños puedan hacer actividades lúdicas, ¿verdad?, que se relacionen con el patrimonio. Y en esa medida estamos teniendo unas clases de iniciación al 4 con el profesor Iván y Freddy Arévalo a través del Sistema de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos teniendo también talleres de dibujo y de pintura con el profesor Exxon Cáceres, que es egresado del UNEARTE. Y los jueves tenemos una actividad con la red de bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional, donde representantes de la Biblioteca Cristo Rey y de la Cañada del 23 de enero hacen actividades con niños del sector relacionados con lo que es la promoción de la lectura. Okay, a través de, por ejemplo, lo de los talleres de iniciación al 4, ¿qué tan exitoso ha sido con respecto al sentido de pertenencia que tienen esos pequeños de la casa o que también pueden ir los grandes, lo que tengo entendido? Sí, o sea, inicialmente es para los niños, pero se han ido acercando adultos también que se están recibiendo sus clases igualmente con ellos, y entonces, bueno, hemos abierto las puertas a lo que son los adultos, los adolescentes, las personas de la tercera edad que también quieran ir, no hay ningún problema, pues ahí se van adaptando las cosas porque la atención es como individualizada, pues. Entonces no hay problema con lo de la edad. Y de alguna manera, bueno, es una aproximación a lo que es el instrumento, como es el 4, a la música venezolana, a la tradición, pues, y entonces eso va incentivando en ellos, pues, como un gusto por la música de nosotros, pues. Gaby, ¿y la forma de inscripción para los que estén interesados en estas tres actividades repartidas durante la semana, cómo es ese procedimiento? Bueno, las personas se pueden acercar a la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, en la avenida principal de Caño Amarillo, que es la sede del Instituto de Patrimonio Cultural, y ahí pregunten por alguno de nosotros, Gabriela Martínez o Milady Hernández, y nosotros entonces llenamos con ellos la planilla, le damos la información y ya los niños comienzan sus clases el día que le corresponda. Oh, okay, okay. Y más o menos, por ejemplo, durante toda esta programación que tengo en mis manos, los talleres de dibujo y pintura. Háblame acerca un poco de esos talleres, porque si bien el del 4, estos dos profesores van a la par con los alumnos, ¿cómo son esos talleres de dibujo y pintura? Okay, los talleres de dibujo y pintura también son para niños, para adolescentes y los que quieran participar. La idea es que cada clase se hace una actividad diferente, puede ser de dibujo libre, de collage, de pintura con acrílico o con diferentes técnicas, ¿no? Y puede ser un dibujo que salga de una lectura, que se haga de un cuento y que los niños o los participantes expresen algo allí. O se puede ver un video y de allí también se saca una actividad, un dibujo, o hacen un dibujo libre sobre el espacio, el contexto en el que están o alguna cosa en particular. La idea es que ellos conozcan las diferentes técnicas de la pintura, del grafito, de pintar con lápiz, con carboncillo, con diferentes técnicas. María Gabriela, ¿y cómo ha sido la identificación con los niños y estas actividades? ¿Cómo han tomado en cuenta todo este esfuerzo que hace el IPC y que, bueno, que es algo que quizás muchos de ellos primera vez que tienen ese encuentro con un instrumento musical o con una pintura? ¿Cómo es ese proceso de iniciación de ellos y cómo ha sido su receptividad? Bueno, el proceso ha sido poco a poco, ¿no? De que los niños se vayan acercando, los de la escuela, bueno, uno los invita y ellos llegan, pero los de la comunidad ha sido un proceso más lento porque ellos se van acercando, preguntan, y luego participan, pero bueno, ya poco a poco hemos hecho un grupito ya entre 10, 15 niños que participan ya con cierta frecuencia, que son todos de la zona, o estudian en las escuelas cercanas de allí de Caño Amarillo o viven cerca de la ludoteca. Y bueno, la verdad es que la receptividad ha sido muy buena porque en ese sector hace mucha falta actividades recreativas y lúdicas para los chicos. Pues entonces ellos realmente ese espacio lo aprecian mucho. Incluso a veces solamente van allá a sentarse, a leer los cuentos, a escuchar que uno le lea los cuentos o hacer alguna actividad. Pues, o sea, tener un espacio donde ellos se sienten cómodos. Pues. Y eso le ha dado receptividad al espacio. Bueno, esperamos que poco a poco cada vez van llegando más niñitos, porque otros se invitan a otros compañeros, unos vecinos. Entonces, bueno, la idea es que esto vaya creciendo y poco a poco se vayan haciendo más actividades y bueno, se creó un espacio especial y chévere para los muchachos y para los adolescentes. Perfecto, bueno, muchísimas gracias María Gabriela por este contacto telefónico, por dar a conocer a todas nuestras usuarias y usuarios todas esas actividades importantes que se están haciendo en el sector de Caño Amarillo y que está llevando a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural. Y ya para finalizar me gustaría que hicieras énfasis en ese intercambio institucional, en esa colaboración entre varios entes, ya nombradas la Biblioteca Nacional, sé que hay otros entes también involucrados que han aportado su esfuerzo gracias también a la colaboración del IPC para llevarle esta actividad tan importante a los niños de la zona y de cualquier parte de Caracas que quieran acercarse. Okay, bueno, básicamente agradecemos mucho la colaboración del Sistema Nacional de Cultura adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es el que nos está asignando los instructores de cuatro, a la UNEARTE, que siempre está presta con sus estudiantes o con su profesora a darnos un apoyo en lo que tiene que ver con la pintura, las artes plásticas, la Biblioteca Nacional a través de su red de bibliotecas públicas, que siempre nos presta colaboración, al mismo Consejo Comunal del Eje Turístico del Calvario, que nos está apoyando haciendo la promoción de las actividades en todo el sector de Caño Amarillo, el 23 de enero. Y por supuesto, bueno, las escuelas que están cercanas al lugar, la Joaquín Veroes, la Escuela Bolívar, Paguita, que son los que van participando también en esas actividades. Y bueno, los invitamos a asistir allí de lunes a viernes en las actividades que está ofreciendo la Biblioteca Comunitaria La Zanahoria. Perfecto, bueno, muchísimas gracias María Gabriela y te esperamos en una próxima oportunidad aquí en cabina. Que estés bien. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Geraldine, ahora léenos la programación que tienes ya con horas específicas y actividades que se van a dar esta semana y todas las semanas en nuestra ludoteca La Zaranda, allá en Caño Amarillo, al lado de la Villa Santa Inés. Bueno, La Zaranda tiene tres actividades. Están los talleres de iniciación al 4 con los facilitadores Iván y Freddy Arévalo, en los horarios de lunes de 2 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 11 de la mañana. También están las Tardes de la Rana, que son talleres de dibujo y de pintura, con su facilitador Edson Cáceda, los días martes, miércoles y viernes, en horario de 2 a 4 de la tarde. Finalmente están las actividades con la Biblioteca Nacional, llamada Nos Aliamos Entre Libros y Palabras, que son para la promoción de lectura en conjunto con este ente, los días jueves, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Cabe destacar que estas actividades son para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a partir de los 5 años, pero si bien ya Gabriela nos comentó que tanto grandes y pequeños son los que acuden a estas actividades. Y bueno, hoy es jueves, así que si alguien nos está escuchando, tiene a su hijo y quiere que haga una actividad diferente, ya sabe que se puede acercar a Caño Amarillo y puede participar. Entonces hoy toca lo de promoción de la lectura. Exactamente. Y recuerden, los que no saben dónde queda la Villa Santa Inés, está en el elevado que conecta Caño Amarillo o El Silencio con 23 de enero. Eso queda a cuadra y media del metro de Caño Amarillo. Es una casa patrimonial bastante bonita, así que los invitamos. Allí tienen muchas actividades. También pueden ir a nuestro centro de documentación, pueden preguntar cualquier otra información, pueden incluso recorrer la casa con una visita guiada. Interesante que nos visiten y que puedan conocer un poco más de su patrimonio y de nuestra identidad nacional. 8:23, llegó el momento de nuestra segunda pausa musical, luego identificamos la emisora y volvemos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. A la lele, tamborero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Fundación Compañía Nacional de Danza, a través de su proyecto Rec Danzante Comunidad en Movimiento, te invita a participar en la clase abierta de salsa y otros ritmos caribeños este jueves 23 de abril en la Plaza Carlos Gardel, salida Estación Caño Amarillo, 4 de la tarde, facilitado por la Fundación Venezuela Latin Dance. Para mayor información, síguenos por Twitter @eventosfcnd. Momentos en la historia. El 23 de abril fue designado como el Día Internacional del Libro y del Idioma, en conmemoración de dos grandes escritores de la historia y por sus aportes a la literatura universal. Esta fecha coincide con el nacimiento del escritor inglés William Shakespeare en 1564, quien muere en la misma fecha a los 52 años. En 1616, también un 23 de abril, falleció Don Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. Por iniciativa de la Unión Internacional de Escritores, se propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura, propuesta que fue aprobada en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Idioma. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Ocho y 30 minutos, volvemos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, Geraldine, nos tienes una información importante que sucedió la semana pasada, exactamente hace 7 días, el jueves pasado, que es ese encuentro nacional, ¿no? De la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Estuvieron presentes en el auditorio de la Villa Santa Inés, donde tenían el objetivo principal comentar acerca de cómo puede estas actividades postularse como patrimonio inmaterial de la nación. Allí se hicieron unas mesas de trabajo, estuvo presente la gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, también estuvo presente el presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas, Carlos Marrón, quien a través de una entrevista destacó los intereses y las necesidades que tienen en relación a declarar dicha manifestación como patrimonio cultural de la nación. También expresó la necesidad de preservar esta manifestación como se ha estado llevando hasta estos momentos, tanto en tiempo como en espacio, evitando los elementos exógenos que atenten contra lo que se ha heredado durante generación tras generación. Vale mencionar que también estuvieron participando distintos entes de Miranda, Vargas, Apure, Carabobo, Barinas y Distrito Capital, con el objetivo de destacar e identificar los valores culturales que tiene esta manifestación. Perfecto, y a propósito de esto, vamos con nuestra segunda sección del día, que es Testigo Patrimonial, y allí les tenemos un contacto telefónico. Testigos Patrimoniales. Bueno, y el testigo de hoy es el señor Carlos Marrón, al que hacía referencia Geraldine, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, y lo tenemos en línea ya. ¿Cómo está, señor Carlos? Señor Carlos, ¿nos escucha? Sí, muy bien. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, agradecido por la invitación. Cuénteme. Perfecto, quería que nos hablara acerca de este Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas que se llevó a cabo en nuestra Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Tengo entendido que están haciendo unas mesas de trabajo para decretarlos bien de interés cultural a esta manifestación cultural. Queríamos que nos diera algún tipo de información al respecto. Bueno, nosotros estamos enormemente agradecidos con el ministro Bielma y con su equipo de trabajo, quienes nos atendieron para lograr, producto de esa necesidad, interés y expectativa que tenemos los maestros de tradición, cultores y bailadores de la burriquita tradicional venezolana, que esta manifestación sea exaltada como bien de interés nacional y, por supuesto, patrimonio nacional, y consolidar a futuro que sea inscrita como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Es lo que estamos buscando y estamos enormemente agradecidos como colectivo Red Nacional de Burras Tradicionales de Venezuela esa apertura del Instituto de Patrimonio Cultural y el ministro Bielma para estos grandes hacedores de la cultura, quienes durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados y que a partir de la creación de la red estamos tratando de resaltar los valores inherentes a la manifestación que le pertenecen a todos y todas las venezolanas como parte de su patrimonio local, regional y nacional. Sí, es parte de un esfuerzo de nuestro ministro Reinaldo Iturriza y también a través del Instituto del Patrimonio Cultural y su presidente Omar Bielma. Exactamente. Señor Carlos, también tengo entendido que no es muy común este tipo de reuniones nacionales donde se encuentren todos los colectivos de Venezuela de esta manifestación cultural. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Si llegaron a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo estuvo el ambiente en estas mesas de trabajo de un tema tan importante para ustedes y una lucha de tantos años? No, un ambiente de comunicación, de cordialidad, y cuando se hicieron las mesas de trabajo, la conclusión final es que debemos de impulsar la defensa y salvaguarda del patrimonio. ¿Tenemos? Es de suma importancia en esas mesas de trabajo, donde todos llegamos a la conclusión de que debemos evitar los elementos exógenos e impulsar políticas desde nuestro acervo cultural local, regional. ¿Aló? Sí, sí, está en línea, señor Carlos. Ajá, que se impulse la reivindicación y el respeto de esa manifestación. ¿Y cuál es el paso siguiente después de estas mesas de trabajo iniciales? ¿Qué viene ahora para esta Red Nacional de Burras y Burriquitas en su camino para lograr ser bien de interés cultural? Bueno, ahorita viene la segunda mesa de trabajo el viernes 10 de julio, donde todos los colectivos van a entregar el registro del patrimonio cultural de su manifestación y seguir en ese camino de consolidar esa declaratoria nacional. Estamos bien contentos, estamos haciendo el trabajo que se nos asignó por parte del Instituto de Patrimonio y seguimos en la lucha, como dicen por ahí. Perfecto. Por supuesto, el contacto con casi que diario con la gente de la oficina del registro allá en el instituto y con gerencia general y, por supuesto, con nuestro presidente Bielma, me imagino que se mantiene y se mantendrá hasta que se logren los objetivos, ¿no? Sí, es correcto. Estamos, ¿verdad?, agradecidos con ellos porque están haciendo el seguimiento, nos están asesorando cómo llenar ese instructivo y ya visualizaron cuándo van a hacer el registro fílmico, van a hacer el guión de filmación para registrar fílmicamente a estos maestros, cultores y bailadores de la burriquita tradicional venezolana y comenzar ese proceso que hemos ido haciéndolo en todos los estados, ir a las escuelas, a los centros de formación cultural, que para nosotros es importante que los niños jóvenes conozcan parte de esta manifestación y que podamos seguirla revitalizando. Señor Carlos, ya para finalizar, me gustaría un comentario acerca de cómo ha sido la participación del Poder Popular, de las comunidades, en todo este esfuerzo para que las burras y burriquitas sean declaradas ya a nivel nacional como una manifestación cultural. Bueno, esto se ha convertido en una gran fiesta nacional, una fiesta rotativa, Estamos haciendo desde el año 2002 encuentros nacionales y tenemos una gira amplia por toda Venezuela donde están casi 16 estados donde hay presencia permanente de la manifestación. Y ese poder popular se siente beneplácito de que esta manifestación sea tomada en cuenta para esa futura declaratoria que todos aspiramos. Y en nombre de nuestro colectivo, agradecemos firmemente a todos y todas aquellas personas que han contribuido a que esto se pueda estar llevando a cabo y que se consolide esa declaratoria, que es lo que aspiramos todos y cada uno. Bueno, señor Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por este contacto telefónico tan importante para que todas nuestras usuarias y usuarios se enteren de lo que estamos haciendo en materia de patrimonio cultural. Y por supuesto, cuando ya se dé la declaratoria, que esperemos sea pronto, lo esperamos aquí en cabina, en las cabinas de Alba Ciudad, para que pueda informarnos ya en detalle cómo fue todo el proceso. Que esté muy bien. Okay, muy bien, gracias. Bueno, era Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, que tuvo unas mesas de trabajo y una reunión formal en nuestra sede de Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo, para, como ya nos adelantaba Geraldine, llevar a cabo esa declaratoria ya oficial como manifestación cultural de la Nación. Son las 8:40 y vamos a nuestro tercer tema musical. Seguimos con Ritmos Afrodescendientes. Recuerden que el 25 de abril, este sábado, se cumple otro año del fallecimiento de ese precursor de nuestra independencia, José Leonardo Chirino. Ya venimos. We'll be right back. 8:43 minutos, volvemos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Rectificamos lo que dijimos en el espacio anterior. El 25 de abril se celebra el natalicio de José Leonardo Chirino, como ya lo hemos dicho al principio, en la ciudad de Curimagua, actual estado Falcón. De José Leonardo Chirino podemos decir que fue hijo único de un indígena libre y un negro esclavo perteneciente a una familia criolla. Entonces, para la época, era un sambo libre. Se casó con la esclava María de los Dolores, con quien tuvo 3 hijos, y logró embarcarse varias veces a las Antillas, y se tiene entendido que fue en Haití donde recibió esa influencia de las ideas de la Revolución Francesa, y que posteriormente lo acompañaron en esa insurrección, que se limitó a una parte muy pequeña del occidente del país, pero que provocó un hecatombe en el régimen colonial del momento y que, bueno, por eso lo consideramos precursor de nuestra independencia. Geraldine, son las 8:44 minutos. Ayer se llevó a cabo una actividad muy importante en el Instituto del Patrimonio Cultural. Por favor, relátaselo a todas nuestras usuarias y usuarios. Sí, Eduardo, el día de ayer se llevó un taller básico de protocolo y ceremonial en el Instituto del Patrimonio Cultural en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Consejo Nacional Electoral. Alrededor de 30 personas, tanto el personal del instituto como de la Cancillería y otros entes, estuvieron presentes en el auditorio de la Villa Santa Inés, sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural, donde tuvieron como objetivo principal establecer las reglas y procedimientos a la hora de realizar un evento o acto en la cual participen las altas autoridades del Estado venezolano. También esta actividad se llevó bajo los criterios comunes en torno a la aplicación de la equivalencia, el protocolo, el ceremonial y otros de esos aspectos resaltantes que están presentes durante la planificación de estos actos o ceremonias. Cabe mencionar que estuvo presente el internacionalista Alberto Arzola, que se desenvolvió como el facilitador de esta actividad junto con Milagros Piñango. Ambos son pertenecientes al Consejo Nacional Electoral. Y en representación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura estuvo a cargo de María Catania, directora de la Dirección de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales del Ministerio. También es importante mencionar que en esas mesas de trabajo, en ese taller, se establecieron los conceptos básicos del protocolo, como su clasificación y aplicación. Así como también se llevó a cabo un ejercicio práctico en donde los participantes lograron concertar conceptos propios acerca del tema. Y tanto así que les explicaron el modo en cómo se deben colocar las banderas de los distintos países del mundo en estas ceremonias. Perfecto, y deja entender este acontecimiento el día de ayer en la Villa Santa Inés, que ya nuestra sede sigue abriéndose a las comunidades y también a otras instituciones para prestar colaboración y también para formar a nuestros propios trabajadores y trabajadoras. Allí hubo, como lo señalaba Geraldine, trabajadores del IPC, también hubo funcionarios de otros entes, estaba personal de la Cancillería, de otros ministerios, de otras instituciones, y bueno, el agradecimiento por supuesto al Consejo Nacional Electoral y a la Oficina de Asuntos Públicos, aquí en Asuntos Públicos de nuestro ministerio, porque nos llevaron esa actividad. Esperemos que sigan llevándose a cabo en el futuro, porque siempre es importante esa formación para todos nuestros trabajadores, una formación gratuita, de calidad. Y bueno, en el horario laboral, que también es importante porque el Instituto del Patrimonio Cultural siempre está llevando a cabo eventos y muchas veces de carácter internacional, cuando vienen, por ejemplo, funcionarios del UNESCO, alguna actividad de reconocimiento, de misión especial para, por ejemplo, la ciudad de Coro y la Vela, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, Siempre es el personal del IPC el que tiene que prestar la mayor parte del apoyo en protocolo, también en todos esos pequeños detalles. Hasta cómo colocar una bandera puede determinar si una misión es del agrado de los funcionarios que vienen o no. Son detalles importantes y siempre es bueno tenerlo presente. Además que las chicas del IPC siempre nos ayudan en protocolo, sea de la oficina que sea, hasta muchachas de administración, secretarias, y siempre están muy dispuestas y es bueno esa formación para ellas, no solamente en su estancia en el IPC, sino a futuro también. 8:48 minutos, ya vamos finalizando. Geraldine, si nos pudieses recordar nuestras redes sociales y también el perfil de Twitter de nuestro presidente Omar Bielma. Sí, Eduardo. Nos pueden seguir a través del Twitter con el usuario @IPCBicentenario o a través de Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Aquí hay un dato muy importante. Antes, Eduardo, teníamos dos páginas. Patrimonio Revolucionario e Instituto del Patrimonio Cultural. De un mes para acá, ambas páginas se fusionaron y tenemos alrededor ya de 10.000 seguidores, o en este caso me gusta, dentro de esa fanpage. También pueden seguir al ministro Reinaldo Iturriza a través del usuario de Twitter, @ReinaldoI, o a nuestro presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través del usuario @senderos9. Esas son todas las vías de comunicación. Pueden mandar un tweet, por supuesto siempre de manera respetuosa, para alguna denuncia, algún comentario acerca de patrimonio cultural, alguna pregunta, alguna duda, se las podemos aclarar por esta vía o también por las mismas redes sociales les respondemos. Y también en Facebook, que siempre estamos colocando notas de prensa, fotos patrimoniales, estamos compartiendo la programación de nuestras actividades. Es importante que nos sigan por allí también y pueden mantenerse actualizados e informados de todo lo que hacemos en el Instituto del Patrimonio Cultural. Recordamos para el día de hoy, porque ya en minutos va a arrancar cerca de nuestra sede en Caño Amarillo, las actividades de la Zaranda, nuestra ludoteca del día de hoy. Sí, con el taller Nos Aliamos Entre Libros y Palabras, que tienen como el objetivo principal la promoción de la lectura en conjunto con la Biblioteca Nacional, los días jueves a partir de las 9:30 hasta las 11:30 de la mañana, en la ludoteca La Zaranda del Instituto del Patrimonio Cultural en Caño Amarillo. Y bueno, ¿qué mejor momento para incentivar la lectura que hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro? Ya lo dijimos en nuestras efemérides, ya lo recordó la emisora cuando identificamos. Importante día. Todos los días del año se tiene que leer, pero hoy, aprovechando ese día especial, agarremos un libro, no le tengamos miedo a la lectura y en base a esto recomendamos leer muchas publicaciones que ha editado el Instituto del Patrimonio Cultural a lo largo de los años. La más importante, si se quiere, a partir del año 2004, que es el Censo de Patrimonio Cultural. En físico los pueden consultar en nuestro centro de documentación, allá en nuestra sede de la Villa Santa Inés. Y por internet los invitamos a revisar la página www.rpc-venezuela.gov.be. En esa página web, que es la página del Registro de Patrimonio Cultural, van a tener una serie de información de todo lo que ustedes busquen en cuanto a nuestra identidad nacional. Allí pueden buscar biografías de próceres, de escritores venezolanos, manifestaciones culturales, bienes de interés patrimonial. Puede ser la historia de una ciudad como Coro y La Vela, como Coro y como el Puerto de La Vela, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. También allí pueden buscar una receta de cocina, algún dulce patrimonial u otra comida que tenga este carácter tradicional. Música también, allí pueden buscarla. Ahí pueden bajar la información en formato PDF, algunos registros tienen incluso video, tienen también fotografías, muchísimo para los muchachos en el liceo que necesitan información. Esta es una buena vía para encontrarla. Una información certificada por nuestro instituto de muy buena calidad y que está al alcance de todas y de todos. Bueno, 8:53 minutos, Geraldine, un placer haber compartido hoy contigo en esta nueva edición de La Tierra de los Míos. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a nuestros usuarios y usuarias que nos están escuchando a través de Alba Ciudad 96.3 FM en este Día Internacional del Libro y para promover esa lectura y las actividades que hay en distintas partes de la capital y las distintas actividades que ofrece el Instituto del Patrimonio Cultural, promoviendo la lectura y ese sentido de pertenencia que muchas veces es necesario para sentirse orgulloso del país que tenemos. Ya saben, nos escuchamos el próximo jueves de 8 a 9 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vemos en la Plaza Bolívar con el homenaje a Eduardo Galeano y en Caño Amarillo con La Zaranda y nuestras actividades en la ludoteca infantil. Se escucha un grito en el cielo, los santos están anunciando, los tambores de Cuyagua son los que vienen sonando. Me llaman Esteban Borre, vengo a cantar otra vez, quiero que bailen tambor con la cintura en los pies. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela, Cuyagua pone sabor. Él descendió desde el cielo y por las nubes pasó, colándose entre la brisa y hasta el África llegó. Sale el sol. Son el murmullo del mar, como la voz, el espuma, como el viento es mi cantar. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela, Cuyagua pone sabor. De los salones del cielo me mandaron a buscar, porque el mismo Jesucristo quiere escuchar el cantar. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela, Cuyagua pone sabor. Cuyagua pone sabor. Y es la esencia del tambor. Cuyagua pone sabor. Por eso quiero cantarle. Cuyagua pone sabor. Con ritmo y con emoción. Cuyagua pone sabor. Dicen que pa' guarachar. Cuyagua pone sabor. La sandunga de un montón. Cuyagua pone sabor. Como este tambor ninguno. Cuyagua pone sabor. Hoy lo quiero demostrar. Cuyagua pone sabor. Y se escucha comentar. Cuyagua pone sabor. Cuyagua pone sabor. Es el tambor de Cuyagua. Cuyagua pone sabor. La música que me suena. Cuyagua pone sabor. Así es que suena. Esto fue La Tierra de los Míos.